saber que tú te vas. No te marches, por favor, me duele tanto el corazón. Estoy muriendo por tu amor al saber que tú te vas. Estoy sufriendo por tu amor al saber que tú te vas.